se ha discutido mucho si todo el proceso de destrucción del país ha sido por diseño o ha sido por impericia, ¿no? Y yo creo que ahí uno puede conseguir todo tipo de argumentos en un sentido o en el otro. Yo te diría que, a mi juicio, pues es una combinación de las dos cosas. Primero, que tuvimos un precio del petróleo que entre el año 2003 y el año 2013 fue tan abundante que pudo permitir que el país pudiese acabar con industria a los fines de no tener un antagonismo, la posibilidad de que la empresa privada pudiese ir fondeando un antagonismo político. Entonces se utilizó al Estado como herramienta de sostenerse en el poder, ¿verdad? En desmedro de los venezolanos, en desmedro del país, en desmedro de lo que es la estructura social y de progreso de un país.